éxitos que van a publicar en un futuro cercano dentro de un recopilatorio de los Beatles, y el periodista, me parece que era alemán, le decía, entre esos temas inéditos está una primerísima versión del Please Please Me. I don't think that's available. I'd love to have that. We've looked for it, but some of the recordings are missing. Pues, sintiéndolo mucho, George Martin dice que esa, precisamente esa, no la tiene. Que esa canción, esa grabación primero de Please Please Me se ha perdido, que lleva años buscándola y que empieza a sospechar ya que alguien la destruyó. Igual fueron los mismos Beatles porque no les gustaba como había quedado. Dice, pero hay muchas, muchas otras cosas, sin embargo, a pesar de que no tengamos este Please Please Me, muchas otras cosas que la gente no ha escuchado y que son auténticas maravillas. Y a mí es cuando ya empieza a, se me empieza a caer la baba pensando que podemos descubrir, no sé, como dos o tres, igual hay dos o tres nuevos LPs de los Beatles ahí esperando, ¿no? Sí, sí. Ojalá, ojalá. ¿Seguro? ¿Tú crees? Que habrá por tanto, material, ¿no? Por material sí, lo que pasa es que luego, conociendo al señor George Martin, que en eso sí tiene también un espíritu muy perfeccionista, obviamente elegirá muy, muy, muy fino. Vamos a escuchar cómo quedó la versión definitiva del Please Please Me. Esta histórica sesión de grabación en la cual se perdió una primerísima versión de esta canción que hicieron los Beatles, pero esta promesa ha quedado hoy en el aire y que ha hecho George Martin, el eterno productor de los Beatles, publicar un álbum donde esté toda la recopilación de todas las canciones oficiales de los Beatles y además alguna cosa nueva, alguna cosa inédita. Estás en la cadena 40 principales, seguimos hablando con George Michael ya, con George Martin, acabando ya la sesión de manía confundiendo que se parecen también como un huevo a una castaña. Las preguntas, ahí estaba atacándole Joaquín Luque, que de hecho, bueno, algunas de las preguntas que hemos repasado ya eran suyas. Evidentemente, Joaquín, dos preguntas, yo creo que además muy buenas para quién es, ahí para de quién se trata, es tú como gran conocedor de los Beatles, ¿qué es lo que crees tú, George Martin, que puede pensar alguien ahora en los años 90 que no ha escuchado nunca a los Beatles y los descubre en este compact disc? The Beatles don't exist now, so they can't give anything to anybody. But if you mean their music, I think, you know, the Beatles are part of our history now. Those people that are left. Dice George Martin, yo creo que las nuevas generaciones descubrirán la calidad de la música de los Beatles y su extraordinario talento de genios. Lo mejor de la historia de los Beatles es que ellos han dado mucho placer a mucha gente. Esto dice George Martin. A Joaquín se le está empezando a caer la baba también. Esto va a continuar gracias a la reedición en compact del rojo y del azul. En compact más gente, más generaciones van a descubrir los Beatles. Dice, va a pasar ahora y pasará siempre, irá pasando cada X años, porque ellos siempre estarán allí y todos en un momento u otro descubrirán a los Beatles. La verdad es que después también te comentó que aquí tenía apuntada una otra respuesta a una de tus preguntas, y la verdad es que nunca pensamos que 30 años después seguiríamos estando arriba, aunque acaba George Martin las declaraciones diciendo: el mérito no es mío, sino de los Beatles. Yo solo tuve la suerte de estar con ellos. Ya te digo, no, porque no. Sin duda, no, y se coge la medalla, es este. Tuvieron también la suerte de contar con George, y siempre lo digo: George Martin era los cuatro, que eran cinco. Ajá. Pues un homenaje a este hombre que ha hecho tanto por los Beatles, George Martin, en Love Me Do. Ya está riendo. No va a hacer nada en este país, por Dios. Gente, que nos vamos. Hoy os hemos dado este regalo especialísimo de Reyes, esta entrevista con, bueno, pues parte integrante. Porque mira, Paul McCartney sabe mucho de los Beatles, pero como él era parte de los Beatles, nunca lo va a poder decir seguramente con la claridad de George Martin, que les estuvo siempre mirando y trabajando con ellos desde fuera, muchísimo más cerca que cualquier fan, como por ejemplo Don Joaquín Lucky. Querido, que te traigan los Reyes muchos Beatles. No, a mí me gustaría sencillamente que... La peluca. No, para ti, para todos los amigos, para Mariajo, para Guillermator, que está hoy aquí de invitado, silencioso. Que se ha colado, que no sé qué pinta. Para Mr. Ruano, es lo que los Beatles, por lo menos en mi vida, y creo que por suerte en la vida de todos nosotros, los Beatles han sido como auténticos Reyes Magos cada día, porque yo reconozco que cada vez que oía a los Beatles en momentos alegres o tristes, me sentía mejor. Entonces, eran para mí como unos auténticos Reyes Magos en cada momento. Entonces, ojalá en este 94 de nuevo los Beatles sean para nosotros como auténticos Reyes Magos, que nos den con su música esos momentos buenísimos, en los momentos tristes o en los alegres. Ese es mi deseo de Reyes, ¿no? Pues muy bien, muy bonito, ¿eh? Alberto Ruano, no sé si es que le puedo pedir a Alberto. Le va a pedir a Alberto. ¿Tú qué crees que le va a pedir a Alberto los Reyes? Hombre, el Atleti de Madrid que gane, pero es que como me temo que tú y otro le vais a pedir... Una cosa son regalos y la otra milagros. Es que estamos confundiendo los términos, mira. ¿Cómo es el María José Casado? Ya lo he dejado muy claro antes. Sí, sí. No hace falta repetir lo que ha dicho María José. Y yo le voy a pedir unos cuantos rizos más porque me estoy quedando bien. No sé si os fijáis. Mucho meterme con tus pelos, guapo. No, tus rizitos very, very, ¿eh? Very, very pocos. No, mucho. Hasta la semana que viene, queridos. Yes. Don't let me down. You have found her. Now go and get her. So let it out and let it in. Hate to begin. You que mire yo el calendario. Hoy es